Yo te digo ven cuando quiero placer. Yo te digo ven cuando quiero tu piel. Yo te digo ven cuando quiero que me dé. Una y otra vez nos quitamos el estrés. Vente aquí si tú quieres pelear y dale, sigue, sigue así, no se puede controlar. Vente pa' aquí si tú quieres pelear y dale, sigue, sigue así, no se puede controlar. Así que dale, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, así que dale, ven. Son las 5 de la mañana, de tanto bailar se me ha perdido lo de dama. Y sé que estas ganas no se acaban hasta que tú y yo no los quitemos de la cama. Yo sé que quieres hacer, quieres comerme toda de la cabeza a los pies. Y yo sé que quieres hacer, quieres comerme toda de la cabeza a los pies. Vente aquí. Toda la noche hasta el amanecer. Deja.